Expresate, habla, date a conocer. Es simple, en radio. Sí, porque vos también podés tener tu propio programa en Vox. Formá parte de la radio que todos escuchan. Dale, animate, sé parte de Vox. Vox. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde, música de todos los tiempos. Los Abuelos de la Nada es una banda argentina de rock y pop. Fue formada en Buenos Aires en 1967 por Miguel Abuelo, Papo, Eduardo Mayoneso, Fanacoa, Claudio Gavis, Miguel... Me está sonando el celular. Miguel, Mike, Lara, Alberto, Abuelo Lara y Héctor Pomo, Lorenzo. Siendo la misma una de las pioneras de beat y de rock psicodélico en Argentina. No obstante, al cabo de 2 años la banda se separó. La banda fue rearmada con una nueva formación. Miguel Abuelo, Daniel Melingo, Polo Corbella, Andrés Calamaro, Gustavo Basterrica y Cachorro López. Y a partir de 1981, en la que se cosecharía sus mayores éxitos, para esta segunda etapa, Miguel Abuelo reflotó la banda con músicos muy jóvenes que recién estaban dando sus primeros pasos en el rock y dotó a la banda de un estilo alegre, descontracturada y pop a tono con el movimiento de la música divertidas de inicios de los años 80. Rápidamente se volverían uno de los grupos principales de rock nacional de los 80, gracias a sus temas pegadizos y al exceso dúo artístico conformado por Miguel Abuelo y un joven Andrés Calamaro. Llegan los Abuelos de la Nada, Costumbres Argentinas. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Hola, hola, hola, ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Tarde. A partir de ahora, nosotros de este lado y ustedes del otro, empezamos a disfrutar dos horas donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y anda agendando que el último miércoles del mes de septiembre, en el mes de la primavera, volvemos a otro especial, Viva los 80 de 3 horas. Y como el último programa tuvo muy buena repercusión, la última hora hoy del programa, vamos a estar haciendo otro especial de Pista 80, donde va a estar sonando unos temas ochentazos de aquello. Eso va a ser después de las 3 de la tarde. Somos Radio Box 102.9, somos tu onda. Arrancamos el mes de septiembre con una temperatura ideal en Buenos Aires, 19 grados 9 décimas. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Y además ahora nos podés ver en la aplicación de la radio por streaming, estamos saliendo en vivo. Gracias a todos los oyentes que nos están viendo y de paso nos conocen, ¿no? De paso, en vivo. Y chusmeás cómo se hace un programa de radio. Como todos los miércoles vamos a estar regalando premios y la consigna del día de hoy para participar y ganar es la siguiente. La pregunta del día de hoy, la consigna es: ¿cuál es la selva más grande del mundo? Y hoy, a todos nuestros queridos oyentes que participan por la consigna del día de hoy, que contesten bien cuál es la selva más grande del mundo al 11-6400-7047 a través del WhatsApp de la radio. Podés dejar tu mensaje grabado de audio o escrito al 11-6400-7047. Al final del programa vamos a estar regalando una bolsa de un kilo de maní con chocolate semi amargo. Regalo gentileza, por supuesto, de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. En la operación técnica se encuentra el único y el querido Damián Espadea. Aplauso. Muy bien. Mi nombre es Sergio Saloíña y juntos nos vamos a quedar hasta las 4 de la tarde. Y hoy tenemos otra visita que ya participó el programa anterior, el especial de los 80, el ochentoso Franco Torresi. Bienvenido, Franco. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias a los oyentes, otra vez volvimos, así que hoy estamos con todas las energías renovadas, ¿eh? Exactamente, donde vamos a vivir la última hora, Pista 80, donde van a estar sonando unos clásicos ochentosos seleccionados por Franco, ¿no es cierto? Se vienen unos temazos seleccionados especialmente para este miércoles. 11-6400-7047, ya te podés contactar con nosotros en este miércoles impresionante con la temperatura ideal en Buenos Aires, 19 grados 9 décima. Podés mandar tu mensajito de WhatsApp, podés saludar a quien vos quieras y también podés participar por el premio que regalamos y sorteamos en el día de hoy. ¿Y qué te parece si empezamos a poner primera y a subir el volumen? Porque esto es Alta Tarde. Y qué mejor que arrancar. ¿Y qué te parece si ya nos vamos a viajar al año 1989? Porque llega este clásico de esta banda de Zetu Yabú, Have in Mind. Bienvenidos y bienvenidas hasta las 4 de la tarde. Esto es Alta Tarde. Bienvenidos. Thank you. fmradiobox.com. Vos sabés que Setu Yabú fue una banda alemana de synth pop, teniendo su mayor popularidad entre 1987 y mediados de la década de 1990. Su cantante principal, Javier Revilla Díez, nació en Hannover, aunque era hijo de españoles que emigraron de Palencia a Alemania. Por ello, muchas de sus canciones fueron cantadas en castellano español. La mayoría de las canciones eran en inglés. La banda fue muy conocida por temas como Have in Mind, A Dónde y Situation. 11-6400-7047. Nos podés dejar tu saludo, pedir temas o participar por el premio del día de hoy. Una bolsa de un kilo de maní con chocolate semi amargo, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. La consigna del día de hoy para participar. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la selva más grande del mundo? Vamos, queridos oyentes, que quizás el ganador seas vos. Seguimos subiendo la temperatura, 19 grados, 9 décimas la temperatura en Buenos Aires. Y yo le voy a preguntar a Franco, ¿a dónde vas vos, Franco, hoy? ¿A dónde, no? ¿A dónde? ¿A qué te remonta? ¿A dónde? Y a dónde me hace recordar una tarde en los 90, una tarde de verano, ¿no? Una tarde de verano tomando un fernet o tomando un ganse ahí riquísimo. Una tarde de verano con este clásico que también sonó en los charts y ocupó el primer puesto en aquellos años. Y estamos hablando nada más y nada menos de esta canción, ¿A dónde?, de la banda de Setu Yabú, esta banda alemana. Vos sabés que este tema fue lanzado en octubre de 1989. ¿Y qué te parece? Yo te digo, subí el volumen, porque la vida siempre es mejor con música. Y acordate que la primera hora tus artistas preferidos suenan por dos. Llega este clásico de Setu Yabú que dice así, ¿a dónde? Por favor, quédate. fmradiobox.com. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Hola, hola, ¿cómo está Radio Box 102.9? Qué lindo programa, bárbaro. Bueno, la selva más grande del mundo es el bosque amazónico, ¿sí? En Brasil. Así que les mando un besito grande. Está buenísimo, porque uno así va recordando lo que estudió en el primario, en el secundario, y aparte, bueno, si no, aprendes. Está asociada la selva mayor del mundo con Brasil, pero en realidad se extiende por otros puntos, por ejemplo, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, la Guayana Francesa y Surinam. No es la más antigua, ¿sí? Y la segunda vendría a ser el Congo. Bueno, les mando un beso gigante a toda la audiencia, a Damián de Dos Mágicos, y para todos en la radio, un abracito. Besos, besos, Aida. Hola, soy Mari de Quilmes. Excelente el programa, como siempre, con muy buena música. Saludos para todos. Por la consigna, la selva más grande del mundo es el Amazonas. Y así pasaba en el 2x1 esta banda alemana de Deja Vu con este clásico del año 1989, ¿A dónde? ¿Y a dónde seguimos ahora? A ver, la temperatura actual en Buenos Aires es de 19 grados y ahora vamos a hablar de esto que presenta Dietética Quilmes. ¿Vos sabés qué beneficios tiene el citrato de magnesio? Paso a explicarte. Entre otras cosas, es un nutriente necesario para producir serotonina, mantener los huesos y músculos en buen estado y contribuir a un buen funcionamiento del sistema nervioso. En forma de suplemento viene el magnesio, ayuda a personas con problemas para obtener un sueño reparador o quienes también necesitan reducir la fatiga. O sea que el citrato de magnesio viene en dos presentaciones, en comprimidos, de lo cual se puede tomar un comprimido por día, y también viene la presentación en polvo, de lo cual se vuelca una cucharadita, que viene por lo general sabor frutal, se vuelca la cucharadita en un vaso con agua, se revuelve bien y se toma todas las mañanas, y es un excelente reparador de las articulaciones, las oxigena y a la vez también mantiene fuerte las articulaciones y los músculos. Además de relajar el sistema nervioso, también ayuda a la boca del estómago a desinflamar. Por supuesto, el citrato de magnesio, un producto que podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Reparaciones Informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook. Presupuestos totalmente sin cargo. Venta de insumos, teléfono 11-5403-3520. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Reparación Informática Quilmes, 11-5403-3520. 11-6400-7047, está por streaming. La pregunta del día de hoy para participar por el premio de una bolsa de un kilo de maní con chocolate es: ¿cuál es la selva más grande del mundo? Y ya tenemos un montón de saluditos. Gracias a todos los oyentes que se están copando con otro programa más de Alta Tarde, en esta tarde maravillosa que vamos hasta las 4 de la tarde por el 102.9. Somos tu radio, somos FM Box. Franquito, si recién te motivaste, vos que siempre digo, tiene alma de joven pero mente ochentosa, la música de todos los tiempos va a sonar ahora. Una banda, también una solista en este caso, pero que la rompe con esa voz aguda, grave. ¿Te imaginas de qué estoy hablando? De Bonnie Tyler. ¿Qué opinas de Bonnie Tyler en aquellas épocas? Bonnie Tyler. La verdad, Tyler. Qué gran artista. Mirá, por lo que yo sabía, Bonnie Tyler era una gran cantante, pero por tanto forzar su voz, sí, le quedó esa voz rasposa, por tanto sobreexigirse. Exactamente. Y es que le quedó esa voz tan particular. Exactamente. Bueno, yo te digo, vos te animás a presentar este tema que te paso mi machete para vos, este, que está acá. Yo te hago la intro y vos lo presentás, dale. Espectacular. Subimos el volumen, estés donde estés, corré la silla, corré las mesas, estás descansando, estás en tu break laboral, estás estudiando, estás preparando algún examen, estás haciendo algunos trámites. Nosotros te vamos a hacer muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. Subí el volumen porque ahora llega en el 2x1 esta artista grosa que marcó un mito en los 80, que hoy por hoy se sigue presentando en algún que otro escenario, pero en forma más reducida. Llega ahora a Alta Tarde. Vamos con Bonnie Tyler, Holding Hold for a Hero. Radiobox.com. Oh, www.fmradiobox.com. Vete, seguí la onda. Onda Box 102.9, la onda de Buenos Aires. Hola, gente de Alta Tarde, saludos. El programa siempre espectacular. Le habla Gustavo de Quilmes, de Reparaciones Informáticas Quilmes. Me imagino que la selva más grande del mundo es el Amazonas. Si no tiene una trampita, ahí hay otra en el mundo considerada más grande, pero me imagino que debe ser el Amazonas. Y bueno, aprovecho también para manguear, a pesar de la excelente música, algún tema de The Police, mi banda favorita. Un beso para todos. Bueno, Gustavo, otra vez de Reparaciones Informáticas Quilmes, le mando un saludito a nuestro personal de la empresa, a Elsa, Tommy, a Mari, que trabajan acá en reparaciones, y a los amigos, a Miriam, a Josecito en su taller, a Vivi y a Dani, el Elvis de Quilmes, que están escuchando la radio y se están sumando. Un beso para todos. Hola Sergio y compañía, ¿cómo están? Habla Aníbal de acá de Capital. Y bueno, participando como siempre de la trivia y escuchando linda música. Y la selva más grande del mundo sería la selva amazónica. Así es, y bueno, quiero ganarme el premio obviamente. Y bueno, a seguir escuchando buena música y la linda voz de mi amigo Sergio Saloña. Suerte, abrazo. Gracias a todos los oyentes queridos que se están enganchando en otro programa de Alta Tarde, todos los miércoles de 14 a 16 horas al 11-6400-7047. Dejanos tu WhatsApp de voz o escrito, tu saludo a quien vos quieras, y además podés participar por el premio del día de hoy. Todos tus artistas, acordate que suenan por dos en la primera hora de Alta Tarde, y después Franco Torres tiene unos temas preparados para bailar en Pista 80 que van a dar que hablar. Y acordate que el último programa del mes de septiembre vamos a estar haciendo otro especial de Viva los 80. 11-6400-7047. Gracias a todos los queridos oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado. A ver, mensajitos que están llegando. Val dice: la selva más grande es la amazónica, la mejor radio, no me la pienso perder, hasta el final con los mejores temas. Pablo de Espeleta: hola, día excelente, excelente música, es la Amazona, es la respuesta, gracias. Buenas tardes. La selva más grande del mundo es la selva Amazona. Mis últimos tres números son el 391. Qué gana de comer chocolates. Jajaja, saludos a todos los que componen la FM Box. Soy Claudia de Quilmes. Cristian de Quilmes: la Amazona es la selva más grande del mundo. Buenas tardes. Saluda a Espadea y Box y Tutti Quanti. Hola, saludos a Fran de tu primo Juani, la selva más grande es la amazónica. ¿Cómo andas, primo? Te mando un saludito enorme. Hola, genios, la selva más grande del mundo es la selva amazónica. Soy Gladys, super fan de Alta Tarde. 11-6400-7047. Ya estamos anotando a todos nuestros queridos oyentes que van a participar por el premio del día de hoy. Un kilo nada más y nada menos que de maní con chocolate, gentileza y premio de Dietética Quilmes. 12 de octubre, 2806. Gracias a todos los oyentes, por la mejor de las ondas que están poniendo en esta tarde maravillosa, y nos vamos conociendo mutuamente, ustedes del otro lado y nosotros de este lado. Te hacemos muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. Te dije, tus artistas preferidos suenan por dos. 19 grados, 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, tarde bien primaveral. Después te voy a estar diciendo qué es lo que nos depara el pronóstico extendido para todos estos días, que ya te anticipo, se vienen temperaturas de 20, 22 grados. Franco querido, cuando yo digo tus artistas preferidos suenan por dos, llega de vuelta Bonnie Tyler con qué clásico de clásico, pero antes te digo que la vida siempre es mejor con música. ¿Y con qué tema seguimos? Y seguimos con el tema ideal para este media tarde, Total Eclipse del Corazón. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your Turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Tonight. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Vamos, vamos, a ver qué estamos escuchando de fondo. A partir de las 3 de la tarde se viene Pista 80, clásicos que marcaron un mito en tu historia. Prepárate. Reparaciones informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook. Presupuesto sin cargo, venta de insumos, 11-5403-3520. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Y qué especial que estamos preparando también para fin de septiembre. Otro especial, el segundo, ya vivimos el primero el miércoles pasado y ahora se viene el segundo de 3 horas, Viva los 82. Y ahora estás en el trabajo, estás en tu casa, estés donde estés, te ideal para tomarse un té verde, un té rojo, y te voy a explicar más o menos las propiedades de ambos té. Cualquiera de los dos hay que hacer la infusión y se puede tomar de 2 a 3 tecitos por día. Espacio presentado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Beneficios del té verde. Tiene un montón de propiedades, es diurético, laxante, sistema inmunológico, también es muy bueno para las vías urinarias, también es excelente para todo lo que tenga que ver con la parte intestinal y te ayuda justamente a adelgazar porque va limpiando toxinas y lípidos. El beneficio del té rojo también es muy bueno porque tiene menos teína que el té común y además es muy bueno para relajar el sistema nervioso tomándolo a la noche. También es buenísimo para como depurador sanguíneo, reduciendo el colesterol y los triglicéridos. Y también es antioxidante que combate los radicales libres. También es excelente diurético y también es bueno como quemador de grasa. Los dos tés se pueden hacer infusión y es muy rico para tomarlo cualquier hora del día. Por supuesto, vienen dos presentaciones en saquitos y también viene en infusión en hierba para hacerse el té. Producto que, por supuesto, lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Alta Tarde. Tus artistas preferidos suenan por dos. Tarde increíble en Buenos Aires. Y vos donde estás, esté donde estás, estás escuchando el 102.9 o en toda la Argentina a través de www.fmradiobox.com. En toda la Argentina y en todo el mundo. ...11-6400-7047... Gracias a todos los oyentes que se están copando con otro programa de Alta Tarde. Los 80, los 90, los 2000 y hoy. Décadas impresionantes de muy buena música y seguimos viajando a través del tiempo porque esto no para hasta las 4 de la tarde. La música es el protagonista. Y después de las 3 de la tarde, Pista 80, clásicos de los 80, uno tras otro. Subí más el volumen. Ponete a bailar, prepárate el mate, prepárate un té, un mate cocido, un trago, lo que vos quieras, porque llega esta banda que también rompió todas las taquillas de todos los rankings europeos y de todo el mundo. Estamos hablando nada más y nada menos que de Ajá. Y los voy a dejar con un dato que es muy lindo recordar. Aja es una banda noruega de pop rock formada en Oslo el 14 de septiembre de 1982. El grupo está compuesto por Morten Harket como vocalista, Magne Furuholmen en los teclados y Paul Wachter Savoy en la guitarra. Así que ahora los voy a dejar con este tema para ir arrancando con el 2x1 de Aja. Vamos con Stay on These Roads. Thank you. talks to me, stillborn by joy. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Hola, soy Daniel, recién me prendí con la radio, muy buena la música, saludos a Gus de Informática y el Tano José K. Estará escuchando. La Amazona es la prenda. No, no tomé nada. Vamos de vuelta. Vamos. Hola, soy Daniel. Recién me prendí con la radio. Muy buena la música. Saludos a Gus de Informática y el Tano José, que estará escuchando. La Amazona es la prenda, me parece. Y me gustaría escuchar a Elton John, Sacrificio. Saludos. Hola, mi nombre es Karina y quiero participar del sorteo. Mis DNI terminan en 414. Saludos. La selva más grande es la selva amazónica. Perdón, me olvidé de responder la consigna. Gracias a todos los oyentes. 11 6400 7047. Hoy estamos preguntando la consigna del día de hoy: ¿cuál es la selva más grande del mundo? Y estamos sorteando y estamos regalando un kilo de maní con chocolate que viene de presentación en bolsa. Semi amargo, chocolate semi amargo especial para estos días. Obviamente regalo auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Miguel de Quilmes, Vale, Pablo de Peleta, Miri de Quilmes, Cristina de Quilmes, Aida, Mari, Claudia de Quilmes, Cristian de Quilmes, Cristina de Quilmes, Juani, Gustavo, Elsa, Tommy, Ani de la Boca, Daniel, Karina, acertaron correctamente. Y ya participan por el sorteo del premio del día de hoy. Vos sabés, Franco, que el tema que estábamos escuchando antes era de 1889, ¿eh? 1989. Ahí está. Y ahora vamos a escuchar otro tema que es del año 1985. Otro clásico de clásico que rompió y fue furor en los años 80. Y cuando vos prendés la radio hoy, decís, wow, qué tema, cómo sonaban los artistas en aquella época, y eso que no teníamos la tecnología que hay ahora, increíble. Y este es uno de los mejores temas que está en el álbum Haunting High and Low. Creo que es el álbum más ochentoso, ajá, y eso que tiene muy buenos álbumes, pero creo que para mí particularmente este es el mejor álbum. ¿Y con qué seguimos, Franco querido? The Sun Always Shines on TV. Tus artistas preferidos suenan por dos. Bienvenidos y bienvenidas. Hasta las 4 de la tarde, esto no para.

Pasan los minutos, pasan los segundos, pasan las horas. Ya entramos en la segunda hora de Alta Tarde. Ya dejamos atrás la primera hora de este programa que va todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. A ver qué nos depara el clima para estos días. Acordate que después de otro tema que van a estar sonando tus artistas preferidos por dos, se viene Pista 80, ¿eh? Vamos a estar hasta las 4 de la tarde bailando clásicos de los 80. Para hoy miércoles la máxima ya fue superada. La temperatura actual en Buenos Aires es de 19 grados 9 décimas. Nublado parcial, fresco a templado. Para el jueves la mínima de 8 grados, máxima de 18 grados. Nublado parcial, fresco a templado, poco cambio de temperatura. Nubosidad en aumento por la tarde a noche. Ya estamos llegando para el día viernes. La mínima también va a ser de 10 grados y la máxima de 19 grados. Nublado, fresco a templado, poco cambio de la temperatura. Y ya entrando al primer fin de del mes de septiembre, para el sábado una mínima de 13 grados, una máxima de 19 grados, templado, poco cambio de temperatura. Y ya cerrando el fin de semana, para el domingo una mínima de 11 grados y una máxima de 18 grados, templado, poco cambio de la temperatura, nublado, o sea que el clima para estos días van a estar los días proyectados. Muy buena temperatura y ya empezamos a vibrar el mes de septiembre, mes de la primavera. ...11-6400-7047... nuestro WhatsApp para dejar mensajes de audios o de texto. Podés saludar a quien vos quieras y además podés participar por la pregunta del día de hoy, como lo están haciendo todos nuestros queridos oyentes. Estamos preguntando: ¿cuál es la selva más grande del mundo? 11-6400-7047 y hoy vamos a estar sorteando, regalando un kilo de maní con chocolate semi amargo, gentileza de Dietética Quilmes. Somos Alta Tarde, somos FM Box 102.9. Seguimos porque tus artistas preferidos suenan por dos. Y ahora vamos a otra banda del rock nacional, una banda también que marcó un mito en tu historia. Estamos hablando nada más y nada menos que Patricio Rey y sus Redonditos Ricota. Es una banda que supo dejar su huella en el rock argentino. También conocido como Los Redondos, fue un grupo musical formado en La Plata en el año 1976 e integrado en su mayor parte por el Indio Solari, Sky Bellinson, Semilla Bucarelli, Walter Sidotti y Sergio Dawi. Y ahora llegan Los Redondos, desde su álbum Un Bayón para el Ojo Idiota, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Vamos con todo un palo. Subí el volumen. Mi corazón. El futuro Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Hola Sergio, soy Miri de Quilmes. Bueno, un saludito para todo el equipete de Alta Tarde que la rompen. Hermosos los temas acá, fiel oyente. Y un saludito especial para mis amigos Mari y Gustavo de Reparación Informática Quilmes, que son unos genios. También en lo suyo la rompen. Con las impresoras, arreglos de impresoras, cartuchos, bueno, de todo. Así que, genios también. Besos. Elías, Frank, sos crack. Muy buena música, te saluda. Se saluda Elías, Franco, querido. Un saludito, Elías, amigo. Espero que te esté gustando el programa. Hola, flaquito, soy Eli de Avellaneda. Hermosa la radio y terrible temas. Lo felicito, mi respuesta es el Amazonas. Suerte, genios. Gracias, Eli de Avellaneda. Beso enorme a vos y a toda la familia. Teníamos más saluditos por tu parte, Franco. Quería mandar un saludito especial a mi gran amigo Bruno, que está ahí prendido como siempre. A Franco, a Alejo, a Maru, a mis viejos como siempre ahí prendidos también. La selva amazónica es la más grande, pero no tanto como el Diego. Decime qué se siente. Soy José, con los últimos tres números del documento 969. Gracias, José, por estar de otro lado. La selva amazónica es la respuesta de la pregunta del día de hoy. Nos dice Cristian, con sus últimos tres números del documento 027, y nos manda saludos y le estamos haciendo muy buena compañía, que está trabajando en el taller. 2x1, tus artistas preferidos suenan por dos. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Cerramos con un tema más de esta banda grosa del rock nacional, Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota. Y enseguida se viene Pista 80 con los temas seleccionados de Franco Torresi. ¿Con qué seguimos, Franco, querido? Y vamos a seguir con este temazo de los Redonditos, Salando las Heridas. Subí el volumen porque hasta las 4 de la tarde, con una temperatura ideal en Buenos Aires, escuchando Los Redondos, estés donde estés, hasta las 4 de la tarde, esto no para. Hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. A boluditos de la luna y tipas porno nazi luz. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Que te juegue limpio nunca más. Algo así. Quisiera hacer la voz de Patricio Rey. Qué voz, por favor, increíble. Muy bien. 102.9 somos FM Box. Prepárate porque se viene Pista 80, un clásico de clásico tras otro. Y por supuesto, Pista 80 tiene auspiciante. Presenta Pista 80, reparaciones informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook. Presupuesto sin cargo, venta de insumos al teléfono 11-5403-3520. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Reparaciones informática Quilmes, 11-5403-3520. Qué copado los oyentes. A ver si puedo mostrar en streaming que me llegó un sticker que dice Sergio Saloiña bien ochentoso con ET atrás mío. Mirá, genio. A ver, creo que es Hernán. Se pasa, la rompe Hernán. A ver, Hernán, tenemos que invitarlo un día al programa, ¿eh? A ver, vamos a ver si lo podemos tomar. A ver, lo mando ahí, ¿eh? A streaming, a ver. Ahí está. Ahí estoy yo, más cerca. Ahí estoy yo con el ET. Gracias, Hernán, genio, por tu buena onda. Y los mejores stickers los hace Hernán. Así que después pasó tu teléfono, Hernán, que te promocionamos acá en el 102.9 en Alta Tarde. Los mejores stickers son de Hernán. 19 grados, 5 décimas la temperatura. Estás en el laburo, estás saliendo de tu casa, quizás yendo al gimnasio o quizás preparando algún examen o yendo para tu casa y decís, bueno, a partir de ahora se viene Pista 80 Timas que marcaron un mito en tu historia, en una tarde ideal en Baires, en la ciudad de la furia, porque en Buenos Aires, viste, no pasa nada, siempre tenemos cosas para entretenernos. Por eso, la vida siempre es mejor con música. ¿Preparados? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y Franco Torresi te presenta Pista 80. Yo mientras tanto me voy a preparar un rico fernet. Te dejamos todo tuyo, Franco. Yes, owner of Lonely Heart. Move yourself. You always live your life, never thinking of the future. lleva sus agujas muy despacio hacia arriba. La tarde se detiene. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Acá, en tu tarde. ¿Cuál es la selva más grande del mundo? Estamos preguntando al 1164007047. ¿Quién te dice que el ganador o la ganadora pueda ser vos? Estamos preguntando esa consigna y el premio es un kilo de maní con chocolate semi amargo para disfrutar en familia. Pista 80, una década de excelente música y de excelentes artistas, porque los 80 marcaron un mito en tu historia. Y prepárate porque el último miércoles del mes de septiembre se viene el especial Viva los 80 2. Ya pasamos el próximo el miércoles anterior, el Viva los 81, y a fin de mes se viene Viva los 82. 20 grados 5 décimas la temperatura. Saludos a Fernando, Josecito, Laura, Marina, Mónica, Eliana, José, Luis de Mayorista 10. Te felicitan, Franco, por la música espectacular y les estamos haciendo muy buena compañía mientras están armando los pedidos que salen mañana. Gracias a toda la gente de Mayorista 10 por hacernos el aguante en el 102.9 en Alta Tarde. ¿Te dije pista 80? ¿Te digo 80? ¿Y qué sigue, Franco, en pista 80 para seguir bailando a full? Vamos a seguir con Stevie Nicks con el tema Long Way to Go. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Bueno, gente, vamos a seguir viajando por el tiempo, principalmente volviendo a los 80s, obvio. Vamos a seguir con Starship, We Built This City. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city on rock and roll. así pasaba en Pista 80. Starship es una banda estadounidense de rock, vos sabés, Franco, establecida en 1983. Es una banda también con un montón de éxitos. Pista 80, somos FM Box 102.9, somos Alta Tarde, hasta las 4 de la tarde, esto no para, y gracias totales a todos los oyentes que están participando por la consigna. Ya tenemos un montón de ganadores que nos están mandando WhatsApp a nuestra radio, así que gracias, están todos participando ya por el premio del día de hoy, que es nada más y nada menos que un kilo de maní con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes. Hola, Claudia. El teléfono es 1164007047. Así que a full, seguimos con Pista 80. 20 grados, 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Tarde increíble. Seguimos disfrutando de los mejores clásicos de los 80 hasta las 4 de la tarde. Y el último miércoles del mes de septiembre se viene otro especial Viva los 80. ¿Con qué seguimos ahora, Franco querido? Vamos a seguir levantando la temperatura con Los Smiths, This Charming Man. Reparaciones Informática Quilmes, reparación de impresoras PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos 11-5403-3520, 1 de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio 11-5403-3520, Reparaciones Informática Quilmes. Gracias a todos los oyentes que siguen mandando su WhatsApp al 1164007047. Ya tenemos un montón de ganadores. Gracias Eli de Avellaneda, que nos está escuchando con toda su familia también. Nos está haciendo el aguante del otro lado. Gracias totales a todos los oyentes que ya adivinaron bien la pregunta y la consigna del día de hoy. Así que ya están anotados automáticamente para participar del sorteo al final del programa. Pista 80, seguimos disfrutando de una década impresionante, seguimos bailando con todos los temas de los 80. con la voz de Franco. Ahora los vamos a dejar con este temazo de Def Leppard, Histeria. Subí el volumen. Pista 80, una década impresionante hasta las 4 de la tarde. Estamos disfrutando los mejores clásicos de una década inconfundible. Pista 80, hasta las 4 de la tarde, esto no para. Vamos a seguir con Fleetwood Mac, Gypsy. Ya pasaron 10 minutos de las 3 de la tarde. Estamos por llegar a las 4 de la tarde. La estamos pasando excelente. Gracias a todos los oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado, por hacernos el aguante en otro programa más de Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloviña. Estamos junto con la operación técnica, con Damián Espadea, junto a Franco Torresi, que trajo una selección de temas ochentosos para disfrutar en esta última hora del programa. Y como dijimos antes, lo prometido es deuda. Estábamos preguntando cuál es, a ver si lo encuentro, porque tengo todas mis hojitas por acá. Y también tengo a todos los oyentes que participaron por el sorteo. ¿Cuál es la selva más grande del mundo? Bueno, la pregunta era, la selva más grande es la amazónica, la cual cubre aproximadamente el 40% de Sudamérica. Estamos disfrutando Pista 80 hasta las 4 de la tarde, en Alta Tarde, esto no para. Y vamos a ver, Miguel de Quilmes, muy bien, Valeria de Quilmes, muy bien, Pablo de Espeleta, bien, Miri de Quilmes, Cristina de Quilmes, Aida, Mari, Claudia, Cristian, Cristina, Juani, Gustavo, Elsa, Tommy, Ani, De La Boca, Daniel, Karina, Cristian, Mónica, José y Elías y Eli, todos acertaron la consigna del día de hoy. Yo acá tengo la lista de todos los que se contactaron y vamos a preguntarle a Fran, que no mire. Fran, ¿qué número te gusta del 1 al 25? Y mirá, al aire te la tiro, ¿eh? Agárrala, el 6. 6, para que lo busco. El 6. Ah, bien, la ganadora es... Vamos con los bombillos. Ahí está, vamos. La ganadora es Aida, con el número de documento 925. Aida, si te podés contactar enseguida, así después combinamos y te digo cómo hacemos para retirar el premio del día de hoy. Aida, con el número de documento 925, ganaste el kilo de maní con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Ahí está, el número 6, Aida 725. Felicitaciones, Aida, Presenta ahora los Pista 80. Tenemos mucha más música, ¿no, Franquito querido? Recalculando. Y tenemos para tirar para el techo, la verdad, no te voy a mentir. Bueno, ¿con qué seguimos, Franco? A full. Y vamos a seguir con Morrissey, Back on the Chain Gang. Dale. see what they've done to you. Well, I'll die as I stand here today, knowing that deep in my heart they're forcing you in one day. No lo puedo creer. Por favor, gracias Radio Box 102.9. Qué bueno el programa, estuvo genial. Gracias, gracias, gracias. No puedo comer dulce. Bueno, les voy a convidar. Gracias, Aida. Sos la ganadora. Ahí nos estaba mandando el mensajito agradecida con el número de documento 725. Después combinamos bien cómo hacemos para que retires el premio por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Hola, Sergio y Franco. Acá escuchando como todos los miércoles de Calchaquí 495. Si pueden, te pido un tema de Peter Children, Tierra Titánica. Saludos a todo el equipo. Gracias. A todos nuestros queridos oyentes, nos hicieron el aguante en otra tarde de especial, de alta tarde, junto a Franco, junto a Damián, operación técnica. Mi nombre es Sergio Saloínia y seguimos escuchando más Pista 80. ¿Con qué seguimos, Franco, querido? Y ahora vamos a seguir con Black Velvet de Alana Miles. Just Y así estamos llegando a otro final del programa de Alta Tarde. Gracias, Damián, querido, en las bandejas. Un genio. Gracias, Franco, querido, por acompañarme en otro programa más en Pista 80. ¿La pasaste lindo? La verdad que la pasé espectacular. Como siempre, un placer. La verdad, impresionante. Y gracias a todos los oyentes que nos hicieron el aguante del minuto cero de que arrancamos allá por las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, que no paramos. Te brindamos la mejor música de todos los tiempos. La onda del programa es pasarla bien, ustedes de aquel lado y nosotros de este lado. Mi nombre es Sergio Saloiña. En las redes también me encontrarás como Sergio Saloiña. ¿Tus redes, Franco? Tengo Facebook nomás, uso solo Facebook. Usa solo Facebook. Increíble, ¿no? Para 24 años usar solo Facebook. ¿Franco Torresi es el Facebook? Franco Torresi. Lo encontrás como Franco Torresi. Lo que te digo, todos los programas, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Mientras tanto, te dejo una temperatura de 20 grados 5 décimas y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Franco. Gracias a vos y gracias a los oyentes. También muchísimas gracias a Dami por estar acá presente. Y que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana con temperaturas que van a estar rondando los 19 y 20 grados. Chau, hasta el próximo miércoles. Sean felices y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Chau, chau, gracias. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo.